amo, te amo. Qué hermoso que es decir te amo, te amo. Quiero volver a repetir te amo con mi piel y vive el corazón estremeciéndome con toda la fuerza de mi ser. ¡No! Titi, bebé, te amo. ¡Uy, uy, uy! Te amo, sí, te amo con mi canto, con mi voz. Te amo con mi vida y con todo lo que sos. Se buscan nuestros labios deshojando su pasión, haciendo del deseo la más pura y bella flor. Te amo, te amo. Qué hermoso que es decir te amo, te amo. Quiero volver a repetir te amo con mi piel y vive el corazón estremeciéndome con toda la fuerza de mi ser. Arela, Daniel, los amo. ¡Uy, uy, uy! Te amo, dos palabras tan antiguas que en el mundo con solo pronunciarlas doy el alma en un segundo. Te amo, es el lenguaje amantes se confiesan en secreto. Te amo, te amo. Qué hermoso que es decir te amo, te amo. Quiero volver a repetir te amo con mi piel y libre el corazón estremeciéndome con toda la fuerza de mi ser. Te amo, te amo. Qué hermoso que es decir